42 minutos pasan de las 10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés, en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermés.com. Hoy con visitas en el estudio de la Kermés, porque tendrá lugar un conversatorio en el día de hoy en la Universidad Nacional de La Pampa, Socialización, Protocolo, Universidad de La Pampa, para el día de hoy. Y tenemos visitas, decía, en el estudio de Radio Kermés, porque andan por acá María Eugenia Gambulli, más conocida como Mary Merita, ¿no? Es así. Buen día. Alicia Corral, de la Universidad Nacional de La Pampa, Lorena Saletti, de Córdoba, y Andrea Vallejos, de Lanús. Buen día para todas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la visita y bueno, por estar acá y por contarnos un poco acerca de lo que va a ser el conversatorio de esta tarde. Primero le voy a preguntar a la gente de la Universidad, ¿no?, de La Pampa, cómo surgió esta posibilidad de llevar adelante el conversatorio en el día de hoy, de llevar adelante esta jornada de socialización. Bueno, mira, está directamente relacionado con una convocatoria que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias, donde invitó a las distintas universidades, las que tenían protocolo funcionando y las que no, a presentar un proyecto para socializar los protocolos. Bueno, tuvimos la suerte de ser elegidas, tuvimos que presentar un plan de trabajo y esto es el inicio del plan de trabajo que nosotros presentamos, que está planteado de esta forma. Un evento de estas características como el que vamos a tener hoy, 7 talleres que se van a desarrollar a lo largo del año. Es el mismo taller replicado en todas las unidades académicas y un evento en noviembre del 2020 de las mismas características que este, viendo todo lo que se creció o todo lo que se hizo en este año que abarca el proyecto. Uh-huh. ¿Cómo viene avanzando y cómo ha funcionado el protocolo en la Universidad de La Pampa? ¿No? Estamos hablando del protocolo intervención ante situaciones de acoso sexual, discriminación y violencia de género. Bueno, el protocolo surge en el 2017, el 6 de septiembre de 2017, es una resolución del Consejo Superior, la resolución 310, y bueno, desde el 2017 a ahora se ha avanzado un montón, hemos caminado un montón, yo soy referente psicóloga y Josefina Kenny, que está en Pico, es abogada, actuamos las dos como referentes, ingresamos en 2018 y desde ese tiempo hasta ahora hemos recibido un montón de consultas, un montón de denuncias y bueno, y estamos tratando de generar estos espacios de socialización para que se genere mucha más difusión y visibilización de la existencia de la herramienta, para que muchas más personas se puedan acercar a consultar y bueno, saber que está la herramienta también provoca una especie de cuidado y autocuidado entre todas las personas que conformamos la universidad. Totalmente. Además, estamos como en un tiempo, ¿no?, donde vamos, considero yo, como aprendiendo, ¿no?, un montón de cuestiones y cuando surgen situaciones nos damos cuenta de que faltaba un protocolo. En determinados lugares, ha pasado en las últimas semanas, si vos querés acá en Santa Rosa también, y se ve como la necesidad de rápidamente empezar a ver cómo se incorpora un protocolo, claro, de qué manera se hay que actuar en todos los casos o en cualquier caso. Sí, más allá de los aspectos también punitivos o de sanción que tienen los protocolos, la importancia de esto, de sabernos mirando una problemática común entre todas las personas, también esto nos ayuda a protegernos también, a veces de manera indirecta o de manera colectiva, también vamos generando otros espacios de cuidado, digamos. Uh-huh. Voy a saludar a Lorena Saletti, que viene de Córdoba, está Andrea Vallejos, que viene de Lanús también. Preguntarles, ¿no?, un poco qué va a abarcar su presencia en Santa Rosa hoy dentro de este conversatorio y cuál es su experiencia, ¿no?, en sus ciudades. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación de las compañeras y de ustedes aquí para difundir la palabra. Y es un honor tejer redes, ¿no?, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, entre nosotras, entre las distintas universidades que venimos trabajando estos proyectos para prevenir las violencias de género en nuestros espacios académicos particularmente, y eso siempre está bueno, ¿no?, el compartir las distintas experiencias, las miradas, las intervenciones, cómo resolvimos ciertas situaciones, cómo no resolvimos, cuáles son los obstáculos que estamos enfrentando, porque efectivamente resistencias hay, pero también hay muchas alianzas que vamos construyendo y bueno, aquí estamos para eso. Uh-huh. ¿En Córdoba funciona un protocolo así, estas características? Sí, allí se aprobó en el 2015 el plan de acciones, se llama allí, plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la universidad, que incluye, además de lo que son las facultades, incluye las dependencias de la universidad, como son los colegios preuniversitarios y el hospital de clínicas y un museo. Así que es muy grande, ¿no?, el espacio que abarca el plan, el ámbito que abarca el plan, y las estrategias que nos tenemos que dar son múltiples, ¿no? No solamente para atender las situaciones concretas que llegan a la consulta del equipo interdisciplinario que atiende y hace el asesoramiento y recepta y elabora las denuncias, sino todo lo que tiene que ver con la prevención y la difusión del plan de acciones, uh-huh, que es como el trabajo más grande que hay que hacer, ¿no?, y que hay que renovar año a año porque la comunidad universitaria también se renueva. Voy a saludar a Andrea Vallejos de Lanús. Después voy a hacer una pregunta para todas, ¿no?, que tiene que ver con esto, con lo difícil que es denunciar este tipo de situaciones también y hacerla visible. Pero preguntarle a Andrea más o menos lo mismo, ¿no?, cómo están trabajando ustedes en Lanús y en qué va a consistir un poco tu participación hoy. Hola, bueno, también reitero el agradecimiento a la invitación acá, bueno, y toda la recorrida que vamos a tener hoy. Nosotras en Lanús tenemos protocolo de intervención ante situaciones de violencia o discriminación por situaciones de género, identidad de género o orientación sexual, y funciona desde el año 2017. Se dio en el marco un proceso de construcción colectiva muy interesante. Nosotras veníamos participando de la red de género que se oficializó hace un año y se llama RUGE y pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional, y también veníamos trabajando en red con universidades cercanas a nuestro distrito. Trabajamos con Avellaneda, con Varela, Jaureche y algunas más, en un espacio de foro que nos generamos justamente para poder compartir la experiencia de lo que veníamos pensando para elaborar un protocolo y de cómo iba a ser después afrontar esos obstáculos y resistencia al interior mismo de las universidades. Así que ese proceso hacia afuera y luego un proceso hacia adentro de trabajo interclaustro, nosotras abrimos el espacio para que todas las personas que estuvieran interesadas en deconstruir la universidad, en desnaturalizar las violencias, en denunciarlas y empezar a abordarlas, formaran parte de ese equipo de trabajo. Así que durante todo el año 2016 y 2017 hicimos estos mesas de trabajo, le llamamos, donde nos encontramos quienes tenían ganas de acercarse, y en el último tramo también invitamos más formalmente y se sumaron autoridades de la universidad y consejeros y consejeras superiores, que finalmente son quienes aprueban o no este tipo de proyectos. Así que de esas mesas surgió este proyecto que bueno, fue con el visto bueno y la participación de muchos espacios. Y en estos dos años nos encontramos con una multiplicidad de situaciones. Algunas esperables, que no, esas cuestiones que sabíamos que iban a llegar en algún momento al protocolo y que íbamos a tener que dar respuesta. Y otras que no estaban dentro de lo posible o de lo esperado. Y ahí creo que la creatividad feminista, la creatividad del encuentro con otras compañeras y escuchar las experiencias nos fue dando herramientas para poder sortear también situaciones que son muy complejas, porque esto que vos decís de hay obstáculos para llegar a hacer la denuncia, hay obstáculos después de la denuncia también, claro. Y en eso yo señalaba en una entrevista anterior que para mí lo que tiene de interesante la herramienta, además de que ya tener un protocolo en una institución permite hablarlo, permite ponerlo sobre la mesa y decir, acá esto sucede y tenemos la voluntad de que no siga sucediendo y de construir. Nosotras tenemos como consigna que la idea es construir otras formas de relacionarnos. Y las relaciones de género hoy por hoy son jerarquizadas y hay subordinaciones y situaciones de dominación. Entendemos que poder vivir una universidad libre de violencia tiene que ver con poder construir otra forma de relacionarnos al interior de la universidad, donde las jerarquías que existen y que van a seguir existiendo, porque docente y estudiante va a existir, y esa jerarquía existe más allá de las violencias. Bueno, esa jerarquía tiene que darse sin que constituyan situaciones de violencia. Así que bueno, la idea de hoy es poder compartir esa experiencia, que son dos años, que parece poco, pero la realidad es que quienes estamos en esto sabemos que es un montón de aprendizaje, y poder llevarnos también herramientas nuevas, nuevos pensares, nuevas formas de abordar, porque también hay una realidad, y es que si no tejemos redes entre nosotras, el trabajo al interior de las universidades suele ser muy, muy solitario. Más allá al interior de la universidad, porque nos toca hoy ahí, pero en general a quienes trabajamos en temas de de violencia, de género y demás, el trabajo siempre es muy solitario. Así que me parece que es muy rico poder encontrarnos hoy en La Pampa. Aparte, nosotras estamos maravilladas del paisaje, así que... ¿Del paisaje? Es tremendo. Es bello todo. Estuvieron mirando el cielo. ¿A dónde la llevaste? La Avenida Perón. ¿Con qué bueno, yo estoy feliz. Con qué poco nos recreamos. No, está bien. No, es muy lindo el paisaje. Sí, sí, no sea muy, mal. Muy lindo, venían unos días espectaculares con 40 grados casi, así que la van a pasar bárbaro. Decía esto, y lo mencionabas un poco vos, Mary, también esto de tener un protocolo da como cierto respaldo, ¿no? Y debe ser, es una especie de alivio saber que se cuenta con esa herramienta y que se puede, bueno, denunciar ciertas situaciones, pero no es fácil denunciar nunca. Menos cuestiones de acoso sexual, ¿no? También pensarlas en términos de un proceso. Para nosotros lo más importante es que se acerquen a la consulta. Uh-huh. Con una primer consulta y un primer conocimiento y también un conocimiento de la persona que consulta respecto de la herramienta, hasta dónde alcanza, qué llega, qué cubre. Bueno, eso, ¿no? En ese caminar, esa consulta se puede devenir en una denuncia, como no. Uh-huh. O hay situaciones que la urgencia o la gravedad también amerita que se hagan acompañamientos y denuncias en otro espacio, la justicia ordinaria, digamos. El protocolo aplica hacia adentro de la universidad y es una herramienta que provoca sanciones administrativas. O sea que eso también no hay que perderlo de vista. Hoy Lore contaba eso en otra entrevista que tuvimos. Y es así, si existe una urgencia o una gravedad que implica salir del ámbito de la universidad, digo, eso también puede ir en paralelo o puede, digamos, hay que ver la situación. ¿Se contempla eso? ¿Una situación particular o en una familia? Eso va por fuera, digamos. Uh-huh. En realidad no aplica el protocolo, ¿no? Si es alguien viene con una situación familiar o algo que excede el ámbito de la universidad, se asesora también cuáles son las posibilidades por fuera, ¿no? Se lo amerita. Sí, o medidas de restricción, por ejemplo, ¿no? Todas esas situaciones, sí. Nosotros siempre pensamos la denuncia como una estrategia, ¿no? Una estrategia que es factible de ser llevada a cabo o no, ¿no? Todo va a depender de la decisión de la persona, que es finalmente quien decide qué y cómo hacer y cuándo hacerla. Las distintas intervenciones y estrategias posibles, ¿no? Nosotros efectivamente damos ese espacio de escucha, de asesoramiento, de conocer también cuáles son las expectativas de esa persona hacia nosotras, de dar a conocer los recursos que la universidad tiene, que la provincia, ¿no? Que existen otras redes que a veces no se conocen y bueno, esa es nuestra labor también, articular no solamente con los recursos internos que tenemos en la universidad, sino también con otros que pueden existir en nuestra comunidad. Eso es fundamental, ¿no? Y generar espacios de cuidado para que esa persona pueda vivir, básicamente. Claro, una de las características fundamentales de los tres protocolos y de todos los protocolos y de estos espacios es la confidencialidad. Uh-huh. La escucha siempre se basa en la confianza, en el respeto la confianza de la palabra que la persona trae para decir, de su testimonio, y se asegura y se resguarda que lo que se trabaje en ese ámbito no va a salir de ahí, digamos. Y bueno, para sociedades tan chicas y universidades pequeñas como la nuestra, es un rasgo re importante y que la persona sepa que cuando se va a acercar, lo que venga a decir no va a salir. Uh-huh. Desde la aplicación de los protocolos en las diferentes universidades, ¿notan que ha disminuido, digamos, la cantidad de situaciones de acoso sexual o de discriminación? No. Nosotros tenemos un registro informatizado que diseñamos, ¿no? En el cual registramos las consultas, todas las consultas que llegan al plan de acciones, y hemos visto cómo ha ido creciendo la demanda, ¿no? E incluso el número de denuncias, hemos pasado a triplicarlo, ¿no? De un año a otro, solamente de un año a otro, con lo cual demuestra que es una herramienta necesaria y urgente de ser implementada. Y sobre todo lo que nos llama la atención es el perfil de personas que acceden al plan de acciones, que tiene que ver con el claustro estudiantil principalmente, con situaciones entre estudiantes, muchas de ellas, la mayoría de ellas, pero luego en el segundo año de funcionamiento del plan hemos tenido muchas más denuncias y consultas contra docentes. Con lo cual también habla de una validación del instrumento, ¿no? Un reconocimiento de que ese instrumento puede ser válido incluso para, ¿no?, denunciar o consultar por una situación que está pasando alguien con un docente al cual se le otorga, como comentó Andrea, una posición de autoridad, y es mucho más difícil, ¿no?, llegar a consultar por y a denunciar mucho más por ese tipo de situaciones. Con lo cual, bueno, esos primeros números, digamos, que lo podemos ver así, nos dan una lectura que el protocolo está siendo validado hacia dentro de la comunidad universitaria para poder incluso a plantear estas situaciones que a veces son mucho más difíciles de plantear, ¿no? Y bueno, y ahí ver cómo podemos ir haciendo. En Lanús es igual. Escuchaba a la compañera, es muy similar. El primer año de funcionamiento del protocolo, la mayoría de las denuncias tuvieron que ver con estudiantes, por situaciones que se dan entre estudiantes, y durante este año duplicamos el número de consultas y denuncias, pero además empezamos a llegar, bueno, tanto a docentes, ¿no?, a la relación con los docentes, como a no docentes, que no habíamos tenido hasta ese momento ningún tipo de denuncia. Y también lo que nos llama la atención a nosotras respecto de la sistematización que venimos haciendo de las denuncias y las consultas, es cómo se empiezan a desnaturalizar prácticas que por ahí estaban muy arraigadas. Quizás las primeras denuncias tenían que ver más con situaciones de violencia más explícitas, las que ya más o menos manejamos la tolerancia cero, pero este último año empezaron a aparecer formas de violencia simbólica, comentarios sexistas, el acoso mismo, que no aparecía las veces anteriores, y me parece que eso tiene que ver con un trabajo desde naturalizar, no solamente en el interior de la universidad, sino que se viene dando como a nivel social, de interpelar y poner en cuestión ciertas prácticas que fuimos naturalizando con el paso del tiempo. Como que viene lenta la desconstrucción, ¿no? Sí, viene lenta, pero viene. Yo creo que hay que agarrarnos de que cada vez... Eso es bueno, claro, pero... La marea está. No, claro. Pero me llama la atención, ¿no? Porque está bien. Yo igual cuando te preguntaba me imaginaba que sí, que venía por ese lado, de que posiblemente la mayoría de las denuncias recayeran sobre docentes. No pensé tanto en relación entre estudiantes. Pero digo, ¿de qué manera se trabaja, no? ¿O hay que empezar a trabajar con los docentes? Sí, es las estrategias, como comentaron, ¿no?, las compañeras, hay que ser muy creativas en esto, ¿no? Y no hay una receta única ni una forma de hacer única, por eso los encuentros entre nosotras son muy fructíferos en ese sentido, ¿no? De que, bueno, lo que funcionó quizás aquí a nosotros también nos puede servir o no, ¿no? Entonces, ese diálogo entre quienes llevamos a cabo y ponemos el cuerpo a estas cuestiones es fundamental. Son distintas herramientas, ¿no? Y distintas formas de llegar e incluso en cuanto a los debates que nos damos entre nosotras en cuanto a las sanciones también. No es lo mismo una sanción a un estudiante que una sanción a un docente. Hay responsabilidades distintas y somos una institución educativa también. Entonces hay muchas cuestiones que hay que repensar y darnos el espacio para debatir en cuanto a las estrategias y qué funciona y qué no funciona, ¿no? No está tan claro eso, me parece. No, seguro. Y otra cosa que queda por casos aislados, ¿no?, que se me vienen a la memoria ahora, pero es como una especie de complicidad a veces entre docentes, ¿no? Esta cosa de por ahí cubrirse. Sí, porque se tocan, digamos, lo que nosotras estamos tratando de construir son mecanismos de poder instalados en nuestra forma de aprender, en nuestra forma de relacionarnos. Y entonces esto, ¿no?, la asimetría de poder es muy difícil de mover. Y siempre hay alianzas y hay complicidades, como están las nuestras hacia ciertos caminos, hay otras también, ¿no? Entonces, bueno, cuando se empiezan a tocar determinados puntos del poder, ahí empieza como a sonar todo, digamos. Seguro. ¿Los protocolos están así disponibles en internet y todo esto? Sí, sí. Porque son de fácil acceso. Sí. En el portal de la ULPAM está, o si pones en Google directamente, protocolo ULPAM o resolución 310/17, aparece. Bien, lo voy a hacer. Chequeado. A ver si es cierto. Protocolo ULPAM, a ver qué sale. Bueno, y con respecto a la charla de hoy, es a las 7 de la tarde en la Universidad de La Pampa. Sí. Y es una charla abierta más allá de la comunidad educativa. Sí, invitamos, también hicimos hincapié en la invitación a instituciones intermedias, la cooperativa, UTELPA, gremios, bueno, distintos sectores que también están tratando de aplicar sus protocolos o de crearlos o de confeccionarlos, así que Bueno, es abierta y estaría re bueno que se acerquen un montón de personas, porque cuanto más conozcamos, más vamos a poder cuidarnos. Esto que decía al principio, cuanto uh-huh. más circule entre estudiantes, docentes, no docentes y la comunidad en general, bueno, esas alianzas aportan a todas, uh-huh. todos. ¿Ven que hay un conocimiento fáctico así de esto de los protocolos por parte de los estudiantes, las estudiantes? Falta. Sí, más o menos. Nosotras hicimos, a ver, mucho se sabe que hay un protocolo, claro. Eso es como una cuestión que circula. Y si un día me pasó algo, un día... Claro. Y quizás cuando aparece una situación hay que ir y ver específicamente qué dice el protocolo. Por eso a veces una primera escucha es una orientación general uh-huh. en todos los sentidos, como poder develar qué estaba sucediendo, qué sucedió en esa situación, pero también es explicar esto que decía la compañera recién, cuáles son los alcances del protocolo. Hay situaciones, a nosotras nos ha pasado, de situaciones que no encajaban de ninguna manera en el protocolo, y es también muy complejo decirle a esa persona y explicarle que es horrible lo que le pasó, que no tendría que haber pasado, pero que la realidad es que esta herramienta no tiene que ver con esa situación, ¿no? Uh-huh. Eso también es un trabajo, pero bueno, nosotras hicimos una consulta anónima de estudiantes este año, que estamos sistematizando los resultados, que la hicimos a principio de año, con lo cual el protocolo llevaba un año de implementación, y nos dio como resultado que el 35% de los estudiantes sabe que hay un protocolo, el otro 35% no está seguro o no estaba segura, y el otro porcentaje no conocía. Pero después a la pregunta de si sabían a dónde recurrir o a qué hacer cuando se producía una situación de violencia o discriminación en la universidad, el 40% sí sabía qué hacer, mientras que el otro porcentaje no sabía, el 60% no sabía qué hacer. Así que hay ahí como una cuestión de conocimiento del protocolo y quizás de otras estrategias para resolver, porque también a nosotras no, o la lectura que nosotras hacemos es que no siempre el protocolo o el equipo referente es la puerta de entrada para contar una situación de violencia. Lo primero que surge son las redes personales que tenemos, las redes agrupaciones, las contenciones. Sí, por eso también para nosotras es re importante llegar a toda la comunidad, porque muchas veces la que recibe la consulta es una compañera con un pañuelo o es alguien referente de género dentro de una agrupación. Por ahí no se canaliza directamente hacia nosotras, pero sí se van tejiendo puentes, ¿no? Y esto, alianzas que provocan que la consulta llegue a nosotras. Entonces, el protocolo de La Pampa, nosotros, con el aporte de todas las unidades académicas, en lo que se llama el curso de ambientación del ingresante, al protocolo se le da un espacio, así que podemos garantizar que desde el 2018 y 2019, y ahora va a ser el 20 y así sucesivamente, todos los que ingresan a la universidad conocen la herramienta. Sí, tengo una pregunta más para todas. Volviendo un poco a lo de los docentes, ¿no tienen que firmar el protocolo los docentes universitarios como avalando, digamos, de alguna manera? Podría ser una buena estrategia, pero ahora tenemos la ley Micaela, que nos va a ayudar un poquito en difundir estas herramientas también, porque como sabemos, la ley Micaela implica la capacitación obligatoria a todos los agentes del Estado en relación al género y violencias de género, y la mayoría de las universidades la está empezando a aplicar. También es el caso de Córdoba, donde hay una formación virtual que incluye el plan de acciones en esa formación, y bueno, eso es obligatorio, con lo cual ahí hay una forma, una estrategia, ¿no?, de difundir y efectivamente trasladar la responsabilidad a esa persona que tiene una función educativa de saber que no puede reproducir ni mantener estas violencias de género, ¿no? Entonces, bueno, hay... Esta es una forma, ¿no?, de hacer llegar esto también. Nosotras en el protocolo, cuando creamos el proyecto, establecimos un artículo que dice que si bien la aplicabilidad del protocolo depende de áreas específicas y hay áreas designadas con especialidad y demás para abordar y acompañar e intervenir, la responsabilidad sobre lo que sucede en relación al protocolo es responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Entonces eso implica que nadie, así como nadie puede decir que desconoce las leyes, nadie puede decir que no sabía que había un protocolo y que no podía desarrollar determinadas prácticas. Y bueno, y por otro lado, yo estoy convencida que las estrategias son pedagógicas para revertir estas prácticas. Obviamente habrá situaciones en las cuales tendremos que llegar a las sanciones y demás. Nosotras este año propusimos un espacio de trabajo con varones en la universidad, como una instancia entre la sanción y la denuncia, que digo no equivale a la sanción, digo ese procedimiento sigue y se realiza, pero mientras tanto eso se termina de resolver, nosotras propiciamos un espacio taller donde podamos repensar la masculinidad hegemónica y las diversas masculinidades y cómo no seguir reproduciendo estas prácticas de violencia y discriminación. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar acá. No sé si quieren agregar algo más, si por ahí se nos pasa algo importante que les gustaría compartir con la audiencia y demás, de todo lo que venimos hablando. Queda claro que hay como tres partes importantes, ¿no? Que una es como, primero, la creación, la confección de un protocolo. Después, bueno, la visibilización, la difusión de eso. Y por último, la aplicación, ¿no? Una aplicación correcta también. Y para confeccionar un protocolo en una universidad es importante, la participación de varios sectores, ¿no? Así lo han hecho en todos los casos. Multiparticipación. Estamos la referente y funciona una comisión de protocolo que está compuesta por miembros de todos los claustros, docentes, no docentes, estudiantes, graduadas y algunos institutos de la universidad. Y algunos institutos de la universidad como el observatorio. Bien. Los esperamos. A las 7 de la tarde les voy a pedir que alguien haga la invitación, quien se sienta más... más a gusto. A las 7:30. ¿7:30 es? No, hoy a las 7. En pico a las 7:30. Mañana estamos. Claro, porque hoy es, bueno, tengo mayo a la hora, ¿eh? 7:30, 19:30. Y a las 19 en el Oserín. ¿Puede Así ser? Es. Bien. Sí. Bueno, dijimos mal. En veterinarias, mañana en pico en veterinarias a las 7. Bien, hoy a las 7:30 en el aula 7. Les esperamos para el conversatorio abierto, socialización del protocolo de la ULPAM. Bueno, muchísimas gracias por las visitas. Gracias por estar acá. María Eugenia Gambulli, Alicia Corral, Lorena Saletti, y Andrea Vallejos. Lorena es de Córdoba y Andrea es de Lanús. Hoy van a estar formando parte de este conversatorio en la Universidad Nacional de La Pampa. 9 minutos pasaron de las 11, así seguimos en Radiocracia. Seguimos en el 106.1. Conectados en internet en www.radiokermés.com. Se pueden comunicar con nosotros al 02954 1533 70.